Yo no puedo evitar el hacer del amor hasta en sueños. Lamento decirte que siempre te amé. Yo no puedo evitar el gritar este amor a la gente. Lamento decir que te amo delante de tus amigos. Lamento decir que te amo, no importa si lo sabe tu madre. Te amo, te amo, te amo mil veces, te amo. Te amo, te amo, te amo mil veces, te amo. Siempre te amé. Yo no puedo evitar el hacerte el amor hasta en sueños. Lamento decirte que siempre te amé. Yo no puedo evitar el gritar este amor a la gente. Lamento decir que te amo delante de tus amigos. Lamento gritar que te amo, no importa si lo escucha tu madre. Te